En las minas carboníferas de Corea aumentan la producción mediante la ofensiva general. En muchas minas del complejo carbonífero de la zona de Tokchon aplican variados métodos de poladura adelantados. En las de los complejos carboníferos de las zonas de Pukchang y Kaechon despliegan las competencias de perforación entre las brigadas de choque juveniles y los subequipos de trabajo. En la mina Juventud de Jikdong, 8 de febrero, del complejo carbonífero de la zona de Suncheon, protagonizaron el milagro de producir 10.000 toneladas de carbón más que el plan durante la primera quincena de este mes. En el complejo carbonífero de la zona de Gangdong, concentran la fuerza en galerías de excavación de mejor rendimiento y aumentan la producción de carbón para centrales termoeléctricas.